Límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Buenas noches. Bienvenidos al tercer programa de Salto al Vacío Radio. Bienvenidos a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenido Alejandro Mancilla. Muchas gracias. Bienvenidos amigos. Buenas noches. Noche lluviosa hoy. Bruma. Noche que debe inspirar a los tangueros. Garúas. Garúa. Bruma. Usted sabe que hay una diferencia entre bruma y neblina, ¿no? Apa, no sabía. Lo que tenemos hoy es neblina, no bruma. ¿Y la diferencia? Vapor de agua en el ambiente. Molesta igual. Claro, la bruma puede ser polvo en suspensión, por ejemplo. Según tengo entendido, a confirmar todo esto. A chequear todo esto. Pero bueno, así bienvenidos, estamos. Bienvenidos amigos de la adrenalina, como siempre decimos. Bienvenidos amigos de la aventura. Bienvenidos a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, que está de cumpleaños. Sí, hoy cumple 23 añitos. Es una jovenzuela esta radio. Si mal no saco la cuenta, de haber nacido allá por el 92. Entonces, 23 años, sí, nos dice Gonzalo Córdoba. Nuestro operador. Un maestro. Dedos de oro, como le decimos. Nos confirma con su cabeza. Asiente, sí, 23 años, sacaron bien la cuenta. Entonces, lo bueno de tener un programa en el último horario de la programación es que uno tiene otro contacto la noche con los oyentes y demás. Lo malo en estos casos es que lo que hubo a la mañana y los turnos más tempranos para brindar no llegaron a esta hora. Exacto. ¿Sí? Todos los sanguchitos, todas las masas que deben haber llegado a esta sala, no, a este horario no llegaron. Yo creo que no hemos visto ni los paquetes que envolvían a los sanguchitos. Así que nada. Creo que este cumpleaños ha estado flojito, ha pasado desapercibido. Y Gonzalo acá confirma que él ha estado mucho más temprano que nosotros y tampoco ha visto nada. Pero bueno, así son los festejos, hay que festejar, tomarse todo lo que traen, comer todo lo que acercan a esta mesa. Bueno, así que feliz cumpleaños a esta radio en el 96.5 y también en www.radio.uncuyo.edu.ar. Esas son las vías de comunicación. Y con nosotros también lo pueden hacer a través de nuestra fanpage en Facebook Salto al Vacío, nos buscan. Salto al Vacío Radio, acordate David. Que es Salto al Vacío radio, sí señor. Ahí nos van a encontrar, ahí pueden dejar algunos mensajes. Hay aquellos que han estado siguiendo la publicación, nuestra fanpage, hay una promo, hay un premio para nuestros oyentes. Una sorpresita. Hay una sorpresita, así que entren, fíjense, lean. Hay unas sorpresitas que esperemos se vayan repitiendo a lo largo de este ciclo. Bueno, pero no lo deje así, comente algo. Bueno, mire, ahí con algunos amigos que están asentados en las cuevas, nos han hecho un premio para hacer una salida de hiking, que ellos le llaman, pero es senderismo, también podemos entender que es lo mismo, en la Quebrada del Matienzo y ahí a los alrededores de lo que es el Cerro Caracol. Lo vamos a hacer con gente amiga ahí de Portezuelo del Viento, ya vamos a dar más detalles. Es un fin de semana, ellos nos están invitando a todos los oyentes de Salto al Vacío a que participen y si salen sorteados pueden ir a esta salida que es de dos días. Una salida de dos días consta de la salida, hay que llegar hasta las cuevas. Bien. Y de ahí es la salida propiamente dicha, la estadía con una noche en el hostel, media pensión, los guías acreditados y una merienda de marcha. Bueno, eso ya hay amigos que están apostando por este programa, ¿no? Entonces, gracias a la gente de Portezuelo del Viento, que como siempre en un rato más vamos a entrevistarlos para que nos cuenten en qué andan las villas cordilleranas. Y de paso que nos den un poco más de detalles de esta promo. Exactamente. de este premio que nos van a dar, porque la verdad que está buenísimo. Bueno, y vamos a traer, como siempre, la información que tengamos vinculada a los deportes aventura y al turismo activo en la provincia de Mendoza. Vamos a traerles también alguna información o alguna agenda a nivel nacional. Y también vamos a hacer referencia a algunos hechos que han sucedido a nivel internacional. Vamos a detenernos seguramente en lo que ha sido la noticia internacional más destacada, pero por lo trágico, en esta semana, que ha sido el terremoto sucedido el sábado pasado en Nepal, donde, según las últimas noticias, el número de muertos ya asciende a 10.000. ¿10.000? 10.000, sí. Según lo que, antes de venir hacia acá, escuchando la televisión pública, el último reporte que daban era de 10.000 muertos. Vamos a tratar de darle un enfoque vinculado a lo que ha sucedido en los campamentos base ahí en el Everest. También vamos a dar alguna información de lo que está sucediendo en el Titan Desert con el mendocino que está compitiendo. Vamos a hablar de patinetas, está mal dicho eso. Sí, se nos enojan. Se dice skateboard. Skateboard. Hay una información, la usaremos como anclaje para charlar un poquito de una propuesta que está haciendo el municipio de Capital para poner un parque para estos temas ahí en cerca de la calle Mitre. Puede llamar los deportes, Sin se miedo, puede llamar deportes sin miedo también. Equivocarse. Bueno, entonces vamos a hablar de ese deporte. Bueno, hay mucho más, agenda. Música, bueno, hay una lista de música ahí. Hay una lista de temas. Y bueno, hablando de música, importante. Vamos a la música. Y podríamos ir largando el primer temita. Les voy a contar cómo se llama. A la vuelta, seguramente lo reconocen. Cuando lo escuchemos lo primero. Vamos. Después lo escuchamos. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Bueno, recién escuchábamos AC/DC, me imagino que habrá reconocido la voz, por lo menos. Al menos la voz la reconoció. Al menos la voz la reconoció. Bueno, ese es el último tema del último disco que ha sacado AC/DC, que si bien ya están entraditos en años los muchachos, llevan, no sé, 30, 35 años tocando seguro. Bravo los australianos. 2014 sacaron este último disco que se llama Rock or Bust. No sé qué significa, pero está buenísimo. Y el tema se llama Emission Control. La particularidad de este disco es que el legendario segunda viola de esta banda, Malcolm Young, que es el hermano de la primera guitarra, sí. Angus Young, este personaje simpático que toca con bermuditas y va haciendo un saltito. Sí. Bueno, el hermano se ve que se le chifló el moño, como se dice. Vulgarmente, sí, en el barrio. Tuvo problemas mentales y no pudo participar en este disco, así que se ve que ya estaba todo agendado, todo comercialmente establecido, así que lo grabaron sin él, directamente. No tuvieron ni el más mínimo reparo en dejarlo atrás. Sí, incluso alguna crónica que leí sobre el hecho, no conozco mucho de la banda, si lo estoy comentando como un lector de esas noticias vinculadas al rock, que incluso había empezado a desconocer a sus compañeros y ya estaba en un estado de demencia bastante grave. Los primeros indicios fueron que se olvidaba los acordes. Para un guitarrista que viene tocando la viola por muchos años, ya los tenés hechos carne en los dedos se ponen solos en el lugar. No tenés que pensar mucho, y este ya tenía que andar pensando, se olvidaba las canciones, se perdía. Y bueno, así fue empezando todo, ha sido un proceso, bueno, hasta que llegó un punto que le dijeron, macho, vos no podés tocar más, te quedás sentadito acá en tu casa y miralo por TV. Y bueno, lo que sí, la banda le dedicó en el arte de tapa del disco dos o tres gráficas muy buenas hacia Malcolm Young. Así que bueno, esa es la parte. Eso fue lo que estuvimos escuchando, eso fue la banda que estuvo sonando con nosotros. Seguimos en Salto al Vacío, seguimos en radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Decíamos que entre las noticias internacionales que queríamos comentarles en el día de hoy, era una información acerca de lo que había sucedido estos días en Nepal y el terrible terremoto allí sucedido. Cualquier persona en el mundo que esté medianamente conectada a un medio de comunicación se ha enterado durante esta semana de lo que ha sucedido. La última información, hace una hora atrás, al menos la que pude escuchar y recoger en los medios, es que el número de víctimas fatales ya ascendía a 10.000 personas. 10.000 muertos en Nepal a causa de este terrible terremoto. Es cierto también que, bueno, Nepal es un país subdesarrollado donde la infraestructura y este tipo de terremotos se siente más este tipo de calamidades y se ve reflejado en el número de víctimas que continúan lamentablemente en ascenso. Digo, hay muchas partes de ese país que aún no tienen comunicación y demás. Y con el tiempo que ha pasado, que es relativamente poco, es de esperarse que el número siga creciendo. Siga creciendo, exactamente. Van a ir levantando los escombros, van a ir encontrando más víctimas. Queríamos desde nuestro lado enfocar esta información acerca de lo que venía sucediendo con los montañeros que estuvieron involucrados en este terremoto. Hoy terminó lo que muchos denominan como el rescate más grande de la historia en lo que es el montañismo. Vamos a comentar brevemente la noticia que ha publicado el día de hoy, 28 de abril, la revista Desnivel, es una publicación española, uh-huh, de mucho prestigio y con muy buena información y constantemente actualizada. Ellos titulaban en el día de hoy que se completó la operación de rescate en montaña de mayor envergadura en la historia del Himalaya. Las cifras siguen siendo inciertas de los montañeros muertos, ¿no? Pero el recuento de víctimas mortales en el Everest superaría los 20 montañeros, las 20 personas. Algunos sitios de información hablaban de 22 o 23 personas. Más de 200 alpinistas y sherpas han sido evacuados en helicóptero del Campo 1. Se trata de la operación de rescate en montaña de mayor envergadura de la historia. Recién hablamos de las comunicaciones y decíamos, esta nota también hace referencia a eso, al menos en las partes del país a las que se ha podido acceder y de las que ha habido noticias, puesto que todavía existen muchos rincones con los que la comunicación es imposible debido a que las infraestructuras han quedado severamente dañadas, y hace referencia a este problema y dice, paradójicamente, que en el campo base o todos los campamentos que estaban en el Himalaya y sobre todo en el Everest, es de donde más proviene la información. Y esto dice que se debe a la concentración de tecnología occidental en el campo base de la montaña más alta del planeta, y ya que está en plena temporada de ascensiones de primavera, esto ha contribuido a convertirlo en uno de los grandes altavoces de la tragedia nepalí. Seguro, porque todos los andinistas, bueno, nosotros los llamamos andinistas, en Europa les llaman alpinistas, montañistas, etcétera. Todas estas personas que van a subir el Everest van sumamente equipados, llevan telefonía satelital, que con alimentación por baterías, con paneles solares, bueno, parte de lo que estuvimos charlando el programa pasado. Y bueno, eso les, quiera sea o no, les está dando una gran mano a todo este operativo de rescate que está sucediendo. Todavía está sucediendo. Sí, está sucediendo aún y va a continuar por unos cuantos días más. Y bueno, lo que estamos destacando, ¿no? La concentración de tecnología, tantos extranjeros, tantas expediciones, tantas empresas, en esta zona ha sido que una de las principales fuentes de información para Nepal ha sido lo que está sucediendo ahí en la base del Everest. Para la Argentina también fue una noticia que estuvo anclada aquí mismo, porque según informó la embajada argentina en la India, 72 argentinos estaban en la zona y esos habían contabilizado en las primeras horas, y hasta el momento están todos individualizados y todos han comunicado con sus respectivas familias, por lo tanto no hay ningún argentino lesionado. De los 72 que informó la embajada argentina en la India, estos 72 están con vidas y sin lesiones. Y también hay dos mendocinos, Ulises Corbalán, que es un montañista de renombre en la provincia, quien se encontraba en una expedición en la zona, también avisó a su familia acerca de su estado de salud, su estado... Sí. En ese momento está bien. Y lo que también informó es que está viendo cómo hacer para volver. Cómo para volver. Y también un fotógrafo mendocino, un joven de unos 30 años, Gonzalo Zamorano, bueno, también fue noticia en todos lados, y se comunicaron ambos por redes sociales, ¿no? Todos por... vía internet pudieron comunicarse con sus familias. El año pasado, en 2014, en el Everest también hubo una desgracia, no de esta misma magnitud, pero sí hubo una avalancha que se llevó la vida de 12 sherpas. En ese momento se suspendieron las expediciones que se realizaban en el Everest. Digo, la geografía, la montaña, viene causando algunos dolores de cabeza muy grandes. La naturaleza en sí, que es indescifrable, ya había causado el año pasado una tragedia donde 12 sherpas murieron a causa de una avalancha. Yo leí una particularidad muy loca de este último accidente, que fue que cuando se produce la avalancha, se produce primero el movimiento sísmico y luego la avalancha, en el campamento base, en la parte alta del campamento base, las primeras carpas volaron por el viento que produjo la nieve que venía cayendo. Antes de llegar... ya habían carpas que habían salido volando. Así que imagínate la magnitud del volumen de nieve que venía bajando de la montaña, ¿no? Sí, ha sido una tragedia. Sí, no hay imaginación, ¿no? Solo pensarlo, uno que ha podido asomar la nariz a algún montoncito de nieve. Hemos estado en algunas situaciones de viento intenso. Pero ni siquiera uno puede imaginar lo que sería una situación de esas, así que la verdad es que es desesperante. Continuamos con la crónica de desnivel, y dice que más de 200 montañeros ya han sido descendidos desde el campo base en algunos de los innumerables vuelos que se han realizado por 3 helicópteros especiales que han operado en la zona, según fuentes oficiales del Nepal. Tan solo 17 personas permanecieron anoche en el campo 1 y han sido evacuadas esta mañana. Estamos hablando del 28 de abril. Se trata de la operación de rescate de montaña de mayor envergadura de la historia. La gran tragedia del Everest, esto es un poco lo que vos estabas comentando recién, ha sido causada por una enorme avalancha provocada por la caída de una gran masa de hielo desde un collado del Pumori y que arrasó el campo base. Se circunscribe a su variante sur, la nepalí, donde han sucedido todas estas muertes. Vale la pena recordar, dice la crónica, que también hay muchos alpinistas en la vertiente norte de la tibetana, y aquel campo base se sitúa en una gran planicie, y todos los que estaban en esta zona están libres de avalanchas, y el terremoto no provocó ninguna muerte allí. Sí, desde este campo base también se conoce que hay una ruta que sale, que es la llamada Ruta de las Cascadas. son unas cascadas de hielo que hay, y es toda una sección con grandes grietas, es todo un glaciar muy grande, y que la avalancha ha roto y ha arrasado con gran parte de la ruta, todas las cuerdas fijas que habían puestas en el lugar, escaleras sí. que se usan a modo de puente, y bueno, ya se anunció que esa ruta no se va a volver a habilitar, por lo menos en el mediano plazo. O sea, para esta temporada con seguridad que no, y no se sabe si van a volver a habilitarla porque es muy peligrosa y ha quedado en un estado muy delicado, así que esa ruta quedó fuera de circulación. Fuera de circulación. Decíamos que hay muchos alpinistas en la vertiente norte, la tibetana, y nos dice la crónica que, sin embargo, el temblor, el terremoto en su momento y las réplicas que se están sucediendo también han llenado de inquietud al campo base del sector norte. La mayor parte de las expediciones cuentan con una nutrida presencia de sherpas nepalíes y están ansiosos por abandonar la montaña, llegar a sus pueblos para comprobar cómo están sus familiares y cuál es el estado de sus casas. Las autoridades chinas están valorando la cancelación de todas las expediciones de la vertiente norte del Everest para esta primavera del 2015. ¿Sí? Están, en realidad, después la nota, que es más larga y más extensa, está hablando de que están, que si bien el China, que es quien está ocupando el Tíbet, las autoridades en ese lugar, han emitido un comunicado diciendo que van a suspender las actividades, estaba en duda. Aparecieron después otras versiones que no lo iban a hacer, que iban a esperar a... El riesgo de que siga temblando existe, y de hecho esto se venía previendo. Hay un organismo de Estados Unidos que monitorea toda la actividad sísmica a nivel mundial y venían anunciando, había un 95 o 97% de probabilidad de que en esa zona hubiese un movimiento sísmico de estas magnitudes. Han habido datos de que, bueno, debido al intenso movimiento que tuvo este temblor, el daño se ha producido porque ha sido un movimiento muy superficial. Dentro de lo que serían los movimientos sísmicos, en la profundidad a la que se produjo ha sido baja, unos 40 kilómetros se calcula, y el movimiento ha sido, por eso ha cobrado mucha aceleración, entonces ha zamarreado mucho todo el terreno, y ese es el poder destructivo que ha tenido este temblor. Ha sido una gran liberación de energía, y pueden seguir liberando energía a la zona, porque es una zona que está en plena actividad, y hacía buen tiempo que no tenía tanta actividad. De hecho, en la historia se conoce otro sismo similar en el año 34. Sí. 1934 fue el último registro de un sismo de esta magnitud. Así que, bueno, que tengan miedo de que sigan pasando cosas. Que puede suceder. Bueno, totalmente lógico. Hay toda una disputa, incluso, bueno, hay cuestiones, la crónica dice cuestiones morales, hay que sería muy frívolo continuar con esas expediciones. Cuando ha sucedido semejante desgracia, estamos hablando de todo lo que es el sector norte, que no han habido víctimas allí, y todos los sherpas nepalíes que están ahí trabajando, obviamente no han sufrido ninguna lesión, pero quieren volver a sus casas, quieren ver el estado de su familia y de sus viviendas. Entonces, repasamos un poco lo que ha sido la noticia internacional más importante esta semana. Lamentablemente ha sido una noticia muy negativa. Estamos hablando de un terremoto en Nepal, 10.000 muertos. 72 argentinos estaban vinculados a esta zona. Los 72 están bien, dos mendocinos estaban, ya se han comunicado con sus familias. Esto ha sido la información donde no hemos tenido que poner más serios que de costumbre. Más serios que de costumbre. Pero para eso vamos a levantar un poquito y vamos a la música. Creo que viene la tanda ahora, si no tanda, me equivoco. Tanda antes, muy bien, tanda antes. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. En 96.5 MHz de frecuencia modulada estéreo. Toma vuelo, Universidad. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. En 23 años, algunas cosas pasaron. Si sigue este proceso de desertificación a lo largo de todo el país con la intensidad que está, el bosque nativo, por lo menos, en el 2036, se va a agotar. Porque estamos degradando el bosque, estamos cortando el bosque a un ritmo terrible, ¿no? Para expandir fundamentalmente la frontera agropecuaria, para instalar el monocultivo. Y el punto es que estamos deforestando una cantidad 12 veces igual a la extensión de la capital federal por año. Si no hacemos algo, esto en muy poco tiempo va a sacarnos a los argentinos un tesoro que son nuestros recursos naturales, ¿no? Fundamentalmente el bosque y toda la fauna asociada al bosque, y también el modo de vida de una gran cantidad de poblaciones que viven en relación con estos recursos. Radio Universidad, 23 años en el aire libre. Hazlo sonoro. Vení a la Biblioteca Central de la UNCUDO y sumate al voluntariado de lectura del Servicio de Accesibilidad. O llamar 413-5203, de 9 a 14 horas. Vos decidís la inclusión. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad 96.5. Salto al vacío, radio. Seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en Salto al Vacío, seguimos hablando de turismo activo, deportes extremos. Recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de Facebook, nos buscan ahí como Salto al Vacío Radio. Ya hay algunos me gusta, algunos ok en nuestra fanpage. Recuerden que nos pueden seguir por el 96.5 del dial o en www.radio.uncuyo.edu.ar. Y bueno, y siempre el número, la línea telefónica. Sí, no se usa, ya no se usa mucho, creo. La gente no está llamando, pero bueno, démoslo igual. Lo damos igual, 420-2479. Por si nos llama alguien, nos dicen ya está la comida. Vení tranquilo que la cena está lista. 420-2479. Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta para hacerle a usted. Dígame. ¿A usted le gusta la Mona Jiménez? Mire, de tanto que va el cántaro a la fuente, ya sí, me gusta. Lo ha bailado todo, bueno, yo lo voy a sorprender una a vez ver, más. Vamos. Gonza, tirate el temita que sigue. Capital. ¿Quién se ha tomado todo el vino, Mancilla? Bueno, obviamente no era la Mona Jiménez. Usted no iba a pensar así de mí. Es un tema de Divididos, Sobrio a las Piñas, se llama el tema. Así lo vamos a traer a usted, de la montaña, Sobrio a las Piñas. Exohepático, decía el tema. Exohepático. Del álbum Gol de Mujer, del año 98, Divididos. Eso fue lo que sonó. Bueno, tenemos la entrevista para el día de hoy. Vamos a estar en segundos nada más charlando con Walter Morenos, reportero, es fotógrafo profesional. Ha trabajado en medios importantes aquí en la provincia de Mendoza, ha trabajado para agencias internacionales, es fotógrafo freelance, tiene también su emprendimiento privado y vamos a estar hablando con él acerca de lo que de cuáles son los recaudos que tenemos que tomar para cuando estamos al aire libre y queremos hacer buenas fotografías. No es lo mismo sacar una fotografía en un cumpleaños que una fotografía en medio de la montaña, o en una tormenta, o en una situación con viento. Pero antes de eso, vamos al separador de entrevista. Muy bien. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al Vacío Entrevistas. Walter Moreno, ¿estás en línea? Acá estamos. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Escuchando la cortina de quién se ha tomado todo el vino. Bueno, no sabíamos qué preguntar. ¿Usted qué preguntarle? ¿Si por fotografía o por quién se había tomado todo el vino? Sí, sí. Pensé que era alusiva al entrevistado. No, no estaba muy contento. No, se lo tome, no se lo tome de esa manera. Iba con dedicatoria. Está bien, muy bien, muy bien. Bueno, Walter, ¿cómo estamos? Mira, ahí comentábamos al principio de nuestro de este ciclo que queríamos ir tocando los distintos aspectos que tenía la montaña los deportes extremos, y esto, uno de esos aspectos tenía que ver con la imagen, ¿no? Y las redes sociales y la presentación que hacen empresas y cada uno que se acerca a distintas formas de aventura, la imagen ocupa un lugar importante, pero también el tema de la fotografía, hay que tomar ciertos recaudos. ¿Qué es lo que aconsejás como fotógrafo profesional a aquellos que nos acercamos a la montaña con una camarita, un camarón, una mochila, trípode? ¿Qué hacemos? Sí, en realidad ahora hay como una explosión por la imagen, por la fotografía, sobre todo, y más a la gente que nos gusta o que estamos relacionados de alguna manera con la naturaleza, aunque sea los que nos gusta salir a caminar o los que tenemos posibilidad de hacer algún otro tipo de práctica. Tenemos que tener algunos recaudos, pero primero que nada me parece que tenemos que ver qué actividad vamos a realizar y para esto llevar algún equipo acorde, digamos. Sí. Primero que nada tenemos, además de conocer la técnica fotográfica, está bueno también para la gente que conoce la técnica de estas actividades, ver que el equipo fotográfico que va a llevar no le sea incómodo o hasta peligroso para la actividad que tiene que desarrollar, ¿no? Sí, hoy leía en una esas pastillitas que aparecen en las noticias, ¿sí? Una pastillita, así una cosita chiquita que en la revista Desnivel, en la publicación Desnivel, que un alpinista había caído casi 500 metros y había sobrevivido, pero por sacarse una selfie, mire usted. Por eso, y ahora que están todos jugando con el palito de la selfie, imagínense que no hay lugares y lugares para utilizarlo, ¿no? Pero sobre todo, si hay que elegir entre la seguridad o tomar una buena fotografía, me imagino que tendremos que optar por nuestra seguridad, ¿no? Walter, nosotros, o uno cree que entre llevar a una caminata o a una salida o en bicicleta, incluso llevar una máquina grande o aparatosa, digo, es lo mejor, pero muchas veces no es así, porque uno comienza a caminar y se da cuenta que es muy incómodo, ¿no? Y tenés que pensar que un equipo fotográfico está más o menos pesando entre 3 y 5 kilos, por lo menos, un equipo fotográfico pro, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar esa decisión, como te decía primero, si vas a querer por ahí tener solo un pequeño recuerdo de nuestra caminata, de nuestra cumbre, quizás llevando una cámara compacta, ahora hay cámaras que con mucha calidad, ¿no? Con buenas lentes, quizás una cámara compacta para eso para eso no sirva, ¿no? Walter, cuando hablamos de cámaras compactas, estamos hablando de cámaras pequeñas, cámaras... Claro, de cámaras pequeñas, livianas, que son bastante versátiles. La puedo llevar en un bolsillo, si quiero. La podemos llevar en un bolsillo. Y si no, bueno, si ya llevamos alguna cámara del tipo reflex, cámaras a las que se le intercambian los objetivos, bueno, también saber en qué la vamos a transportar, ¿no? Porque si ya estamos practicando algún deporte que nos haga llevar mochila u otros accesorios, llevar otra mochila más con nuestra cámara por ahí es bastante incómodo. Entonces buscar alguna especie de riñonera o algún cinturón donde se pueda llevar nuestra cámara o nuestros objetivos, ¿no? Justamente te iba a hacer esa consulta, Walter. Alejandro caso... Mancilla le habla, Walter. Oh, perdón, disculpame, no me presenté. Alejandro, ¿qué tal, Walter? Mira, respecto de llevar la cámara, una cámara tipo reflex o estas cámaras que le llaman bridge, estas que son sí, más bien aparatosas, ¿cuál es tu recomendación para llevarla en caso de hacer trekking o caminata de altura o ascensión de algún cerro que no implique escalada ni nada de técnicas complejas, que sea básicamente caminar? ¿Cuál sería el implemento más indicado para acarrear con una cámara grande? Bueno, hay mochilas bastante técnicas que son bastante cómodas para nuestra espalda, sobre todo para cargar equipo, y si no, alguna riñonera que pueden llevarse sobre el pecho. Ajá. Para también tener la cámara a mano, ¿no? Porque si estamos caminando y tenemos que ponernos a desarmar la mochila para sacar nuestra cámara, bueno, por ahí nos perdemos momentos bastante interesantes. Claro, porque ese es uno de los escollos que encontramos siempre. Cuando andas por la montaña tenés que andar con una mochila siempre. Claro. Para llevar otras cosas que no es la cámara. Claro, precisamente. Que por ahí son un poquito más indispensables. Claro. Y estas cámaras bridge que decías vos justamente, yo estoy utilizando una de esas. Uh-huh. Bueno, son bastante más livianas, ¿no? Entonces ya te da la posibilidad de tener ópticas intercambiables y tienen mucho menos peso que una cámara reflex tradicional, por decirlo de alguna manera. Walter, si hablaste recién de lo que es la composición, y obviamente hablar de ese tema y a través de una radio es bastante, o me imagino, al menos para mí, digo, puede ser dificultoso, pero ¿qué tendríamos que tener en cuenta al momento de tomar esa fotografía o las cuestiones básicas para alguien que está al aire libre haciendo imágenes? Bueno, digamos, la fotografía en esto tiene mucha subjetividad, ¿no? Pero bueno, los que por ahí tenemos la posibilidad de acercarnos a la naturaleza, tenemos que tratar de mostrar eso o de mostrar algunos lugares, sobre todo los que manejan la técnica de algún deporte, que por lo general o el general de las personas no se puede acercar a esos lugares. Entonces ahí ya como que estás haciendo una diferencia con lo que estás mostrando. Sí. Eso sería una, como por ejemplo usar lentes angulares, ¿sí? Donde podemos mostrar los paisajes en toda su plenitud. Los lentes angulares para, y sigo, me tomo como ejemplo porque no comprendo la totalidad de esto, son los que te permiten tomar, bueno, lo que decías, digo, grandes, la panorámica, la siempre bien dicha panorámica, Walter, de eso estamos hablando. Sí, donde nuestro grado de visión es más amplio que si usamos, por ejemplo, un teleobjetivo que tiene una visión más acotada, ¿no? Para entenderlo de alguna manera sencilla y rápida. Sencilla y rápida. La radio. Ok. Walter, vos estás llevando adelante también... Es la hora de los anuncios. Walter nos puso esa condición. Ah, muy bien. No, digo, esto porque lo recuerdo. Estás llevando adelante talleres de fotografía, ¿no? Sí, nosotros hacemos talleres, pero a mí me gusta llamarles talleres de manejo de cámara porque justamente okay. Es eso, ¿no? Que más que aprender fotografía, que es algo bastante amplio y complejo, es que vos lleves tu cámara y, bueno, tratar de alguna manera de sacarle mayor provecho, ¿no? Enseñás la técnica, digamos. Un poquito de técnica, pero más que nada que la cámara que tenés vos, que por ahí tiene un montón de... esa herramienta tiene un montón de una versatilidad que no la has sabido explotar, ¿sí? Uh-huh. Tratar de entender un poquito más de qué se trata y salirnos de los de solo mover el dedito para disparar una fotografía, a entender más cómo funciona y a ponerle más de uno, ¿no? Pasar desde los automatismos hacia la parte manual. Bueno, Walter, por último, digo, vinculado a los deportes de aventura, deportes extremos, ¿hay algún sitio que sigas, alguna página en especial, alguna cuenta de Twitter que puedas recomendar vinculado a esto? No, en realidad, bueno, hay fotógrafos que practican escalada, que son bastante interesantes, ¿sí? Con solo buscar en algún buscador de internet y poner fotografía de escalada, fotografía de montaña, tenemos una gran gama de posibilidades, ¿no? Y después, bueno, sitios como el de National Geographic o cualquiera de estos sitios que tienen mucha foto de naturaleza, ¿no? Y uno puede ahí aprender, porque siempre mirando fotografía aprendés. Bueno, dicho esto, sin dudas. Sin dudas. Walter, te vamos a seguir llamando en el transcurso de este ciclo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros y ser parte, en cierta forma, de Salto al Vacío. No, gracias a ustedes. Dale, un abrazo grande. Muchas gracias, Walter. Chao, gracias. Fue Walter Moreno, reportero gráfico. Estuvimos charlando un poquito acerca de algunos tips que tenemos que tener en cuenta al momento de salir a pedalear, caminar por la montaña o por donde sea, y sobre todo qué tipo de equipo hay que llevar, ¿no? Quedó bastante claro lo que dijo, sobre todo el tema del transporte, elegir bien el tamaño sí importa, y bueno, también han quedado cosas en el tintero, no hablamos de las GoPro, no hablamos de los palitos para selfie, como corresponde. Por eso vamos a seguir charlando más adelante. Queda mucha lana por tejer todavía. Así que bueno, vamos a ir a un temita musical que me ha pedido un amigo especial, gran amigo de toda la vida, Oscar Cochi José. Este tema va dedicado para él, que es de John Frusciante. Se llama A Firm Kick, o sea, una patada firme. Escúchenlo, que está muy bueno. A firm kick in the pants, this last chance. Get things right. This was one time I closed an eye, looked away from you. Look out for yourself tonight. Sometimes I have to get things right. Coming true. I will play some light from the sun, the world by my side. Now we'll see dawn. Make a name. is it the past? It's a blast. I've just gotta move on. I've just let down someone I relied on. Now I see why. How'd we pretty up that space? MC talking through me. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Decíamos que tenemos premios para nuestros oyentes, hay Así algunas es. Preguntas que nos están haciendo, pero le repetimos cuál es el premio para nuestros amigos. Junto ahí con Portezuelo del Viento vamos a sortear todos los martes de mayo y junio una salida de hiking al Cerro Caracoles, esto es en Las Cuevas. La salida es para todas aquellas personas que tienen una mínima experiencia en esta actividad, esto es senderismo, también conocida esta actividad con ese nombre, o también todos aquellos que quieran conocer y no conozcan la zona de Las Cuevas. Lo que nos están haciendo los amigos de Portezuelo del Viento es un valor promocional, este es el premio, es pagar una salida que supera largamente los 1,000 pesos, y un valor promocional de 380 pesos. O sea, te ganás de premio un importantísimo descuento. Un importantísimo descuento. Muy bien, qué capacidad de síntesis. Eso es el premio, es un importante descuento. Una salida de 2 días a lo que es la quebrada de Matienzo. Y una caminata ahí en los alrededores del cerro Caracoles. Eso sería la cordillera del límite. Eso sería la cordillera del límite. Estamos ahí al límite, junto al túnel internacional que nos lleva a Chile. Esto incluye una noche de alojamiento, desayuno, guía matriculado, comida de marcha y seguro personal. ¿Cómo hacés para ganarte este premio? Bueno, algunos están escribiendo. Tenés que escuchar el programa en vivo o ya hacer las grabaciones que vamos dejando en nuestra fanpage, que es Salto al Vacío Radio. Ahí en Facebook nos encontrás. Y nos decís a quienes entrevistamos ese día en el programa. Claro. Decinos por lo menos que escuchaste. Que escuchaste. Si lo escuchás, si lo tenés posteado, puedes adelantar. Claro. Puedes hacer trampa. Llegás hasta la zona de la entrevista y prestá atención cuando dicen el nombre. Y listo. Pones tu nombre, pones a quienes entrevistamos, bueno, y las 6 primeras personas van a tener la posibilidad de hacer caminata. Obtener el descuento, básicamente. Y nosotros, bueno, nos vamos a poner en contacto con ellos para avisarles. Para avisarles y chequear que todo esté bien y cómo concretamos este premio. Muy bien. ¿Alguna noticia? Tenemos, hay un... Sí, Damsu está organizando una maratón acá en Mendoza. Damsu es el Departamento de Asistencia Médica Social Universitaria. Es la obra social de las personas que trabajamos en la universidad. Y bueno, organiza una maratón de 10 kilómetros, ha ido a tener 10 kilómetros y 2,3 kilómetros. ¿Corremos? ¿Corres alguna o no? No, yo no corro ni riesgo. Está así bien, muy bien. No. Pero bueno, a los que les interese correr, sí, están todos invitados. Es el domingo 17 de mayo a las 9 horas. Hay que inscribirse en la web de Damsu, que es www.damsu.uncuyo.edu.ar. Y bueno, hay tiempo hasta el día 15 de mayo para inscribirse. Bueno, Gonzalo Córdoba, nuestro operador, dice que tampoco va a correr. Sí, no, aunque tiene unos cuantos kilos menos que nosotros, podría dedicarse a estas, igual tampoco, no corre, a estas cosas y tampoco quiere correr nada. Últimamente no corre ni el micro. Bueno, es porque, como decimos nosotros, hacemos un programa sobre deportes, aventura, turismo activo, porque no lo podemos practicar justamente. Entonces lo decimos. Te lo contamos cómo se hace. Ya hablando de gente que transpira la camiseta. Hablando de correr. Así, transpira, no transpira, transpira. Transpira la camiseta. Hay un muchacho que se llama Eric Barón. Eric Barón. Sí, hizo el nuevo récord mundial de velocidad en mountain bike. Ay, a ver. Tuvo la osadía de descender una pendiente de los Alpes franceses a bordo de una bicicleta de montaña, con traje y casco aerodinámico, dice la noticia. Sí, más vale. Sí, sí. El atleta francés registró una velocidad máxima de 223.3 kilómetros por hora en bici. Madre mía. Sí, repetimos. Hizo una bajada y logró la velocidad récord de 223.3 kilómetros por hora. Algunos datos. Bueno, este muchacho a las 7:30 inició la bajada. El termómetro marcaba menos 4 grados bajo cero. El viento soplaba 70 kilómetros. Un viento... ¿A favor o en contra? Importante. No dice la noticia. Y trajo consigo una sensación térmica de menos 20. Bueno, así, pero iba este con un trajecito no solo... aerodinámico, debe haber sido térmico, sí, también el traje, ¿no? Seguramente. En los primeros 304 metros del descenso, la pendiente estaba cubierta de hielo. Este muchacho parece sí, que se tutea con la muerte. Con la muerte, sí. ¿Qué haces, muerte? Bien, ¿cómo va? Debe haber tenido clavos en las cubiertas. Vienen cubiertas con clavos para andar sobre hielo. ¿Y no se pinchan? No, porque los clavos van para afuera. Ah, va para el lado de afuera, mire usted. Vivo el alemán. Muy bien, vivo. Si estos alemanes son bárbaros. ¿Vamos a la música? Tanda, tanda. Hoy viene cruzado con la tanda, la música. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Salto al vacío, radio. Transmite LRJ 403 Radio Universidad en el 96.5 de frecuencia modulada estéreo, dependiente del Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Un organismo en el aire. Un Cuyo. Centro Universitario. Mendoza, República Argentina. Inicio de espacio publicitario. Noé, ¿qué vas a hacer a la siesta? ¿A qué hora? A las 2. No sé, ¿qué me propones? Porque tenemos que hacer un programa que se llama El Laboratorio. Ah, tenemos que hacer, no ciencia, ¿no? No sé qué va a ser, pero hay que hacerlo. ¿El laboratorio? Bueno. Juntemos cosas a ver qué sale. Experimentemos un poco. No tanto, porque podemos explotar. El que avisa no traiciona. El Laboratorio. Un programa hecho a prueba y error. Hay diferentes maneras de entender el concepto noche. Ese que implica problemas cuando se nos viene. Ese horario del día que es su antónimo. Y claro, la noche de Radio Universidad. Las estrellas en el cielo. Acá abajo, la reflexión. En el aire libre. En 23 años algunas cosas pasaron. Cuando me acuerdo de mi país. Ha habido como es natural una baja porque a nosotros nos dispersaron, ¿no? Toda la gente que éramos los fundadores de ese movimiento terminamos en Europa, la mayor parte, otros en Estados Unidos y otros no sé dónde. Y la gente, el relevo que quedó acá no contó con nuestra presencia. Entonces hubo un bajón grande, en particular en lo que concierne a la composición de las canciones. Volvieron a hablar del ombligo y todo ese tipo de cosas y se olvidaron de los grandes temas. Radio Universidad, 23 años en el aire libre. Cuando me acuerdo. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your surgeon, Vera, while it breaks the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on the boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Eldorado's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn. Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estábamos escuchando los Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, Californication, del álbum que lleva el mismo nombre, año 1999. Una de las mejores épocas de los Red Hot, aunque sigue muy vigente. Una gran banda. Sigue muy vigente, es una banda potente si las hay. Vamos a compartir con ustedes una entrevista. Esta vez no será al aire, sino que fue realizada en una cumbre. Cuénteme los detalles. Y enviamos a un cronista a caminar, anduvo caminando por vallecitos y se encontró con un guía, entonces no tuvo mejor idea que entrevistarlo para poder traerse alguna notita para nuestro programa, para Salto al Vacío. ¿Pero en dónde lo entrevistó? ¿Cómo fue? A ver. A ver si se entiende, a ver si sale bien. Dime tu nombre y con qué empresa estás, qué estás haciendo acá. Yo soy Agustín Zambrano, guía de montaña, y estoy trabajando con Andes Vertical. ¿Dónde estamos? Estamos en la cumbre de Lomas Blancas, 3.665 metros según el altímetro, quizá el GPS un poquito más y la cruz un poquito más mentirosa, pero bueno, estamos a esa altura. Estamos disfrutando un día muy, muy lindo, sin viento, despejado, y bueno, con la vista acá que siempre... hermosa. ¿Venís trayendo gente? Sí. ¿Una amiga de...? Una amiga que es de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Sí. Oh, qué bueno, qué bueno. Así que disfrutando. Costó, pero subió, sí. Dos palabras acerca de lo que es este cerro y lo que es este lugar para hacer montaña, para caminar. Bueno, creo que dos palabras es muy poco porque... Bueno, la forma de... Sí, sí. Pero, bueno, para mí este cerro, como una montaña de iniciación, es perfecto. Es perfecto porque tiene una vista mágica, porque desde la cumbre podés ver muchas de las montañas del Cordón del Plata y así aprender. Si traes un mapa, acá podés ver casi todas las montañas del Cordón del Plata, ves muy bien la precordillera, el lago, así que para mí es perfecto. Siempre, aunque sea accesible a la ruta, siempre con cuidado, porque bueno, días nublados acá puede ser un poquito riesgoso para la vuelta, ¿sí? Así que bueno, como siempre, aunque subamos montañas fáciles, siempre hay que tener cuidado, y si se puede, alguien que tenga comunicación por radio con las bases, que está bastante bien armado ahora en Vallecitos. Y por último, Agustín, contame Andes Vertical. Y Andes Vertical es una empresa familiar creada por mi hermano Federico, después yo participé en la parte más de montaña, en la parte más de escalada. Hace unos 10 años que estamos trabajando en esto, muy de a poquito ha ido creciendo y la verdad que ahora está funcionando muy bien. Y no solamente trabajamos nosotros, sino otros guías de montaña y alta montaña recibidos en la escuela de Mendoza, la escuela guía de Mendoza, y también en la escuela del sur de Mendoza, del sur de Argentina, de Bariloche. Así que bien, la verdad que disfrutando trabajar en el entorno de montaña, sí, totalmente. Agustín, gracias. Gracias a vos, que estés bien. Impresionante el corresponsal. Sí, impresionante el corresponsal. Lo mandamos ahí a que hiciera un trekking livianito por Vallecitos y dijo, ¿cómo hago para que me creen? Si hacemos radio, no hacemos tele, así que me tengo que traer un audio de esto. La foto lo puedo haber grabado en la calle San Martín y Sarmiento. En el parque. No mienta más. Mire, yo puedo mentir, el que no miente es el muchacho este. Este guía, Agustín Zambrano. Agustín Zambrano, de Andes Vertical. Que lo encontramos ahí en la cumbre de Lomas Blancas. Habíamos ido con nuestro grupo ahí de salida, ¿sale? Habíamos salido a caminar un rato y estaba con un cliente de Andes Vertical, una chica de Estados Unidos, y es verdad, le costó. Mire, nosotros íbamos más rápido que ellos, con eso le digo todo. Uf. Así que Agustín ahí sirvió mucho para dirimir una duda que teníamos y una apuesta que gané yo, era porque el Lomas Blancas, una de las vistas que tiene al fondo, está la cima del Cerro Franque. Entonces había una disputa en cuál era y lo confundían con otro cerro cercano, Lomas Amarillas y demás. Así que nos acercamos a Agustín y Agustín, bueno, ayudó. Muy amable. Muy amable, dijo, bueno, mire, usted no sabe nada, el Cerro Franque es ese. Son esas dos bochitas que se ven al final. Bueno, estuvo bueno esta idea también. De paso hablamos de la zona. Agustín en casi 3 minutos pudo explicar muy bien lo que era el cerro, los recaudos que hay que tomar y demás. Como siempre decimos en montaña, mientras el clima está agradable, mientras está soleado, no corre viento, las condiciones meteorológicas son las correctas y todo sale bien. El problema se comienza a complejizar cuando bajan las nubes, se empieza a cerrar, el camino ya no es visible, más aún se complica cuando comienza alguna tormenta, el viento es más fuerte, si nos agarra viento blanco. Entonces siempre es recomendable ir, si uno no conoce, contratar un guía. En Mendoza hay muy buenos guías, están especializados en esto. Y si uno, que sería nuestro caso, somos aficionados al trekking en altura y al senderismo, ir con gente que conoce el lugar. Que haya ido, que conozca el lugar, que conozca los puntos característicos, distintivos, como para identificarlos a la vuelta. Si no, llevar instrumentos. Ya estuvimos hablando. Hoy vamos a hablar un poco de cómo geolocalizarnos. Así que si tenés un GPS a mano, usalo, aprende a usarlo antes de ir. No creas que porque tenés un GPS ya estás a salvo. Tenés que aprender a usarlo, a comprender lo que está sucediendo en el aparato. Y bueno, tomando esos recaudos, se puede disfrutar de la montaña. Sí, y Agustín Zambrano contaba ahí de Andes Vertical, hermano de Federico Zambrano, un gran escalador de roca, ¿no? Uno lo conoce de haber leído algo o escuchar que los nombran. escalador en roca, ha competido en varios torneos. Y también Agustín hacía referencia a las bases ahí en Vallecitos, que están mejorando. Y la verdad que Vallecitos se está transformando en un verdadero centro de aventura. Los refugios, que hace varios años que están, cada vez están mejor. La gente, como siempre, y como el corazón de todo refugiero, de todo montañero, es gente de buen corazón y está al servicio de quienes visitan. Pero hay que tomar sus recaudos. Ir con una radio no está de más. Nunca. Esto permite avisarle a los refugios y esto inmediatamente pueden comunicarse. Pueden ellos acercarse, dar una mano, indicar, darle alguna indicación o ponerlos en contacto con la patrulla de rescate. Esto ha sucedido y varias veces la gente de los refugios, en especial lo que es refugio en Mausi, han salido a salvaguardar la vida o la seguridad de alguien en la zona. Me has dado una idea, David. Tenemos que hablar en alguno de nuestros futuros programas el tema de radios. Sí. Porque hay una gran variedad de radios. Y bueno, ¿cuál nos compraríamos para poder llevar a la montaña y que alguien más nos escuche, no? Porque sí. Es una cuestión de frecuencias. Hay todo un tema ahí dando vueltas que vamos a explotarlo en futuros programas. Y para cerrar, y ya nos vamos a ir a la música, ya algún momento vamos a hablar en extenso sobre Vallecitos y quedaremos con la gente, como siempre decimos, que sabe más que nosotros. Vallecitos está transformándose, decíamos, en un verdadero centro de la aventura, más allá de los cerros que... La cumbre máxima de Plata, muchos 4.000, muchos 5.000. También se está haciendo escalada en hielo. En junio se organiza un festival de escalada en hielo, el Ice Climbing. Seguramente este año volverá a repetirse y también vos conocés un poco más de esto, que es un circuito de descenso para mountain bike. Existe un circuito, es parte del circuito de mendocino de mountain bike de descenso. Y bueno, hasta hace unos años, no sé si este año se volverá a hacer, existía una competencia que era el Open Shimano. Conocemos a uno de los organizadores, vamos a tratar de traerlo acá a la radio, si es que no está corriendo en Whistler, en Estados Unidos, porque es así de loco este muchacho. Ah, muy bien. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos traer acá a la radio en algún momento. Bueno, escuchábamos entonces la entrevista que hicimos a Agustín Zambrano, cuando nos cruzamos en alguna cumbre ahí por Vallecitos, y de paso hablamos de lo que es ese lugar. Vamos a la música. Y en unos minutitos seguimos con Salto al Vacío Radio. Rumors spread around in that Texas town, about to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Mistaken. Mm-hmm. ¿con qué tema recibimos a Emiliano Basset? ¿Con qué tema? ¿Aló? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿usted? Pero muy bien. Un gusto escucharlo, Emiliano, y como siempre decimos, gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Emiliano, decíamos al principio del programa que teníamos premios para nuestros oyentes, así que queríamos, y decíamos que estos premios eran gracias a Portezuelo del Viento. Si nos podés contar un poquito de qué se trata, mejor que yo, seguramente la vas a poder hacer. Bueno, por un lado tenemos una promo para todos los oyentes de Salto al Vacío, que es una promo especial que, bueno, ustedes le van a terminar dando forma de cómo los oyentes pueden adjudicársela. Una es para aquellos que quieren iniciarse en el tema del senderismo en montaña. Sí, ¿no? Señor. A través de esta promo, los oyentes acceden a un 60 o un 70% de descuento en esta actividad y tienen la posibilidad de pasar un fin de semana en montaña, en Villa Las Cuevas, haciendo una actividad de senderismo. Está muy bien. Y por el otro lado tenemos la promo más potente, que va a ser un concurso más que interesante, porque yo te había contado, David, que vamos a hacer diferentes cursos y talleres de invierno acá en las cuevas. Sí, habíamos hablado en otros programas que una de las tantas actividades que ustedes tienen preparadas en la Villa de las Cuevas son cursos, y habían unos especiales que iban a hacer en invierno, así que por ahí viene la cosa. Por ahí viene la cosa. Estamos dando cursos de escalada en hielo para nivel inicial. Yo me voy a anotar en ese, ¿eh? Y cursos de montañismo invernal. ¿Eso es para guapo, Basset? No. El curso de montañismo invernal enseña todas las técnicas necesarias para escalar montañas de más de 5.000 metros de altura, o durante la época invernal, precisamente, ¿no? ¿Y serían algunos consejos cómo intentar una montaña en invierno y no morir congelado o asfixiado por una avalancha? Cosas de ese tipo, me imagino. Exactamente. No camine por la ladera. Refugio, claro. Tránsito en glaciar, el uso correcto de las piquetas, bueno, hay un largo etcétera que puede ser un poquito aburrido para los oyentes enumerar uno a uno, ¿no? Pero es algo muy importante realizar un curso de montañismo invernal, sobre todo para todo aquel que quiere dedicarse al andinismo en serio. Exacto. Bueno, y esto lo podemos sumar a nuestros oyentes. Así que ya le vamos a dar forma, entonces, para los próximos programas, ir invitándolos. Claro. El premio que vamos a brindar es que un oyente puede ser adjudicado con un cupo gratuito dentro de un curso de escalada en hielo, nivel inicial, y va a haber también otro cupo gratuito para un oyente para el curso de montañismo invernal. Ah, pero mire qué bien. Esas son buenas noticias, ¿eh? Sí. Así que creo que es un premio jugoso. La idea es que el ganador salga a fines de junio de todos los oyentes, así que va a haber tiempo como para que puedan resolver el concurso de acuerdo a como se le ocurra a la gente de Salto Vacío. Y lo vamos a estar informando entonces ahí en nuestra fanpage de Salto Vacío Radio. Le contamos la primer promo que largamos, el primer premio. Que le estamos pidiendo a nuestros oyentes es que nos escuchen en vivo, o si no, escuchen la grabación que tenemos en los posteos de nuestros programas y nos digan simplemente a quién entrevistamos en cada programa o en el último programa al aire, quién salió al aire. Entonces nos pueden decir, mire, hoy entrevistamos por ejemplo a un fotógrafo, a Walter Moreno. Entonces él nos va a decir, mire, en el programa del martes tal, ustedes entrevistaron a tal persona. Con solamente poner eso ya se va a hacer, va a ser parte del sorteo. Perfecto. Si le parece bien, va por ahí, Emiliano. Si usted tiene otra idea, como búsqueda del tesoro, cosas más difíciles, lo hacemos. Ese es el terreno de usted, muchacho. Yo ofrezco los premios. Lo más importante. Vale aclarar que el premio de los cupos para los cursos de escalada en hielo y montañismo invernal son ofrecidos por Portezuelo del Viento en asociación con Tierra Explora, Guías y Aventura. Ah, muy bien, muy bien. No estamos solos. Son dos empresas que están brindando estos cursos, entonces vale la mención a la otra parte que está brindando estos cupos gratuitos a los oyentes de Salto Vacío. ¿Cómo es el nombre? ¿Nos recordás? ¿Tierra Explora? Tierra Explora, Guías y Aventura. Qué nombre, ¿no? Digo, da ganas de, al menos de hacer algo con estos muchachos, explorar, de correr. ¿Sí? Muy bien. Sí, mendocinos también ellos, ¿no? Mendocinos todos ellos, como corresponde, pura cepa. De pura cepa. Bueno, Emiliano, han sido montaña. Muy buenas noticias las dos, así que Bueno, espero que sean de provecho para todos los oyentes de Salto al Vacío y dentro de poco, más que oyendo, estén disfrutando en vivo y en directo lo que es la montaña de Mendoza, ¿no? Bueno, Emiliano, por último, ¿dónde se encuentra usted? ¿Anda por el Muro de Hielo? Ando por allá, sí, señor. Bueno, anda Jon Snow, es nuestro Emiliano, digo, es su otra cara. Es su otra cara, ¿no? ¿Vio el último capítulo? No lo pude ver. ¿Usted lo vio, Bacet, el último capítulo de Games of Thrones? No, acá... Usted actúa nada más. Claro, sí, lo vivenciamos. Lo vivenciamos. Bueno, nuestro Jon Snow, Emiliano Bacet, desde Portezuelo del Viento, allá en las cuevas, nos comentaba lo que van a hacer estas dos promociones, así que te agradecemos, Emiliano, este contacto. Bueno, cómo no. Ya están invitados todo el equipo de Salto Vacío de compartir estas actividades y cubrirlas para el programa junto con los oyentes. Ah, pero eso ha sido la mejor noticia. Mira, acá Alejandro Mancilla. Ya me anoté, ¿eh? Se había anotado y se quería hacer pasar por un oyente. No, así que digo que no, se quede tranquilo, señor, que va. Que el señor Alejandro Mancilla, sí, ya va con un oyente ganador. Ah, bueno. Yo estaba a punto de falsear el sorteo, mire, menos mal que me frenaron. Entonces puede cubrir toda la salida, la experiencia que tenga el oyente ganador, cómo se siente, las fotos que saque, tantas cosas. Bueno. Usted lo quiere hacer trabajar a Alejandro, Emiliano. No, para nada. Eso no le va a resultar sencillo, pero bueno, igual lo desafío que lo intente. Bueno, Emiliano, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, gente, y un gran abrazo. Un abrazo grande, gracias por el tiempo. Otro para vos, che, gracias por tu tiempo. Bueno, fue Emiliano Bacet, nuestro Jon Snow, estando desde las cuevas y nos comentaba las dos promociones. Los dos premios, promociones, le habla él porque de su lenguaje más de su empresa, pero son los más comerciales, pero son los premios que han compartido con nosotros para nuestros oyentes, ¿no? Sí, nos enteramos de que hay dos cositas gratis. Sí, nosotros, ¿no?, teníamos una que era con un importante descuento y hay un premio muy importante que es para cursos de iniciación a la montaña invernales y cursos para iniciación de escalada en hielo, dos lugares gratis. La verdad que son dos cupos. Yo he tenido la posibilidad de hacer un curso de escalada en hielo y la verdad que es un fin de semana completo. Los profesionales que lo dan son excelentes. Uno de ellos, creo que lo entrevistamos hace un tiempo atrás, Leonardo Bazana. Uh-huh. Entiendo que deben seguir siendo los mismos y la verdad que son de mucho provecho. Desde hacer nudos. ¿Se acuerda de algún nudo? Ya se olvidó. No, de todo, me olvidé de todos. Va a tener que volver este año. Bueno, hablé vamos conmigo. A volver este año. Te tartamudeé porque me asusté de nuevo. Digo, otra vez trepando por esas cascadas. No. Hable conmigo, yo le arreglo el sorteo, no se haga problema. Vamos usted a la tanda. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Radio Universidad 96.5. Inicio de espacio publicitario. La musiquita, la arrastradita que suena, tan arrastradita. Como te acompaña y te mete, como te Piedra acaricia, libre para la radio. Aire libre para universidad. Vuelo, magia, reflexión, humanidad, reflexión, sentires, pasares, pensamiento crítico, baches, silencio, ruidos, gritos, risas, gruñidos, eterviviente. Radio. Somos eso. Veintipico de sueños. Radio Universidad. 23 años. En el aire libre de la radio. Llegó 4G de Movistar a Mendoza para que puedas vivir todo en tiempo real. Porque vas a tener la velocidad que querés para usar aplicaciones online, subir contenidos a tus redes sociales o ver al instante videos en la web. Vení a probar la demo 4G a Garibaldi 70. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4GLTE. Si decidiste tener hijos, recordá que es bueno para tu salud y la de tu bebé espaciar los embarazos. Ahora podés informarte y recibir el método anticonceptivo que más te convenga en hospitales y centros de salud. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Y aquí, muy cerca, suena El Jardín de los Presentes. Una mirada profunda al rock argentino de la época dorada. Lo mejor del rock nacional clásico en la radio. Los jueves, a partir de las 22, El Jardín de los Presentes está en Universidad. Fin de espacio publicitario. Transmite LRJ 403, Radio Universidad. 96.5, SICUNC, Centro Universitario Mendoza, República Argentina. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Qué cortina, ¿eh? Oh, ya lo vamos a poner ese tema. Te lo vamos a poner. Completito. Completito. Seguimos en radio de la Universidad Nacional de Cuyo en su onomástico. ¿En su cumpleaños? ¿23 añitos? Onomástico. Explíqueme ese término. Mire, no, creo no que registro. Es un sinónimo de cumpleaños, si no me equivoco. Natalicio. Bien. Sí, bueno, por el 92 nací de esta radio, está cumpliendo en el día de hoy 23 añitos. 23 pirulos, como 23 se dice. Pirulos. Muy bien. Seguimos en Salto al Vacío Radio y seguimos con mucha más información. Ahora vamos a ir a lo que es tecnología y aventura. Al espíritu de aventura le sumamos satélites, agujas, chips, procesadores, información y datos. Muchos datos. El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Muy bien. Tecnos, nos vamos poniendo tecnos. ¿Sabe qué le voy a hablar hoy, David? Algo sé, muy por arriba, pero a ver. Muy por arriba, bueno, yo le voy a contar. GPS. Global Positioning System. ¿Eso es lo que significa? Eso es lo que significa. Mire usted. Hay mucho mito y leyenda, mucha falsa información. Y bueno, la idea es, de a poco, en el transcurso de los programas, ir tratando de echar un poco de luz, siempre compartiendo información que está disponible para todos. Gran parte de lo que hoy pienso contarles está disponible en Wikipedia, sin ir más lejos. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de qué es GPS, cómo nació, quiénes fueron los mentores iniciales, cuáles son los planteos alternativos que hay a GPS, porque hay, y cuáles son los que se vienen, y bueno, cuáles van a ser los usos, cuáles son los usos que nosotros le podemos dar en Deportes de Aventura, y el resto de los usos que se le dan hoy en día en aplicaciones civiles y militares. Así que bueno, para comenzar, bueno, ya les conté cuál es el nombre, que traducido al español sería Sistema de Posicionamiento Global. Sí. Y básicamente GPS es un objeto que permite a una persona o un dispositivo determinar su posición en el mundo. Ah, muy bien, eso lo quiero para mi vida, lo quiero... Sí, sí, pero no, en el mundo, no en su vida. Está bien. Bueno. De todos modos, bueno... No me sirve. No le sirve, no le sirve. Bueno, sí, le va a servir para llegar a su casa, tal vez, el día que esté muy ebrio. Pero bueno, básicamente, que ahí es donde nace la primera confusión que se suele tener al respecto... El GPS es un dispositivo que permite calcular tu posición. No la recibe mágicamente de los satélites y no se comunica mágicamente con los satélites. Ah, mira, yo creía que la información se triangulaba con los satélites. Claro, existe... O ellos me decían dónde yo estaba parado. Básicamente, el satélite no tiene posibilidad de identificarlo a usted como un único elemento. Uh-huh. El satélite, como es un sistema, el GPS es un sistema unidireccional, los satélites emiten una señal continua a una tasa de transferencia X, que es 50 bits por segundo, si le interesa saberlo, y en ese stream de datos que envía información que después el dispositivo GPS que uno tiene, puede ser un celular, puede ser un GPS de mano o el GPS del auto, usa para calcular la posición. O sea que hay mucho del GPS que funciona en el dispositivo que uno lleva en la mano. Ok, sí. ¿De acuerdo? Entonces, primer error conceptual que se suele cometer, el dispositivo que uno tiene se comunica con los satélites. No, imposible. Uh-huh. No nos daría la potencia. Y ahora le explico por qué. La red GPS, que fue concebida en los años 70, un poquito antes, pero bueno, empezó llamándose Navstar, después cambió de nombre y después pasó a ser Navstar GPS y después quedó GPS a secas. Es un proyecto militar de la Armada de Estados Unidos y que terminaron desplegando, se consideró que empezó a funcionar, a quedar operativa luego que pusieron 24 satélites en órbita, en 6 órbitas distintas. O sea, la red GPS está compuesta por 24 satélites, ni más ni menos. Esos 24 satélites recorren 6 caminitos que rodean a la Tierra en órbitas fijas, pero que no son órbitas geoestacionarias. Ese es un detalle importante a tener en cuenta. En una órbita geoestacionaria es, por ejemplo, bueno, el satélite de DirecTV, que usted vio que las antenas de DirecTV siempre apuntan al mismo lugar en el cielo. Sí. Bueno, eso es porque el satélite está fijo en el cielo. ¿Cómo puede estar fijo en el cielo? Se caería. Está en órbita, pero gira a la misma velocidad que la Tierra. Está en una órbita geoestacionaria. Ah. Entonces es como si estuviera agarrado con un alambre, digamos. Mire usted. Bueno, los satélites de la red GPS no están en una órbita geoestacionaria porque están un poco más abajo. Están a 20.000 kilómetros, 20.200 kilómetros de altura. Eso todavía está dentro de la atmósfera, pero está lo suficientemente lejos como para que ya la gravedad no los atraiga tanto. Los afecte. Claro, están ahí, están en un punto, en un delicado uh-huh. equilibrio, o se van, o se escapan de la Tierra, o uh-huh. caen, están ahí. A determinada velocidad se quedan dando vueltas. Entonces ese círculo que describen es la órbita. Todo eso le sucede al caminante que va con su GPS por la montaña, el por la quebrada. El caminante que va por la quebrada con su GPS tiene que poder recibir ese stream de 50 bits por segundo que envían los satélites de la red GPS. Acá viene lo divertido de todo esto. Con que estés conectado a un solo satélite, no te va a funcionar, no vas a poder determinar tu posición. Tenés que tener por lo menos 3 satélites a la vista. Con 2 satélites, el GPS es capaz de determinar tu posición en 2D, digamos. No te va a poder decir a qué altura sobre el nivel del mar estás. Pero te va a poder dar coordenadas de uh-huh. coordenadas geodésicas sí. de grados, minutos y segundos para determinar tu posición en un mapa. Y acá viene otro de los errores conceptuales que se suele cometer. El GPS lo único que te va a proveer son tus coordenadas en el lugar donde vos estás parado. Eso es lo único que es capaz de calcular en función de los datos que obtiene de la red de satélites. De satélites. Todo lo demás es virtual, por así decirlo. El mapa, sin ir más lejos, no se lo baja del satélite, ni mucho menos. El mapa está cargado o precargado en el dispositivo y está lo suficientemente bien pensado para que las coordenadas que el GPS determina coincidan con el mapa y te diga exactamente en qué lugar del mapa estás. Eso claro. Sucede en cualquier GPS, el GPS del auto, ya te digo, el GPS de mano, un GPS de un reloj, como lo que estuvimos charlando, los Garmin Fenix, todos esos que tienen GPS, o sin ir más lejos, el celular. Así que, básicamente, la red de satélites GPS, que son 24, todos ellos inicialmente tenían un uso militar. Entonces, fueron concebidos para uso militar. Entonces, cuando Estados Unidos, principalmente, que son los dueños de la pelota, el gordito dueño de la pelota, sí, tenía algún desplote bélico con algún país, ellos agarraban y agregaban un error, introducían un error en la red GPS para que la red GPS diera una posición incorrecta porque, como es información pública, cualquier, incluso el enemigo, podía utilizar la información que proveyera la red GPS para, sin ir más lejos, mandar un misil, por ejemplo. Exacto. Entonces, cuando se dieron cuenta de que ya no se metían en tantos despelotes bélicos y la tecnología fue mejorando, fueron renovando los satélites y se introdujo una banda nueva, una frecuencia nueva en los satélites para uso civil. Entonces, ese error a propósito que se introducía, se dejó de introducir y los GPS finalmente lograron el empuje que tienen hoy en día, que tienen muchas aplicaciones comerciales, mucho, mucho uso. Esas dos bandas, digamos, esas dos frecuencias, funcionan, están en el orden de las microondas. ¿Usted vio los aparatitos Wi-Fi que usamos en la casa? Sí. Bueno, eso funciona en 2,4 GHz. La señal GPS que baja de un satélite baja en 1,6 GHz. Para que usted se dé una idea más o menos por dónde andan los tiros. Y la banda militar está en 1,2 GHz. O sea, la separaron por completo y la encriptaron. Y los únicos que conocen la clave para descifrar esa información son las aplicaciones militares que tienen en Estados Unidos. Entonces, bueno, no se puede usar. Y sí se puede utilizar libremente todo lo que es la opción civil. La opción civil. La opción civil tiene una precisión, comenzó con una precisión mala, de 15 metros. O sea, cuando se habla de precisión en GPS, se habla de cuán preciso es el dato que el GPS es capaz de calcular con respecto a la realidad. O sea, el GPS te dice, vos estás acá, y en realidad estás 15 metros más allá. Ese es el peor de los escenarios. Pero hoy en día ha ido mejorando, sobre todo han ido mejorando los dispositivos, y son capaces de interpolar mejor la información que llega de los satélites para calcular su propia posición, y se ha mejorado el margen de error a unos 3 metros, entre 1 y 3 metros, para aplicaciones comunes, como puede ser un celular actual, y en el orden de los centímetros cuando es GPS asistido. ¿GPS asistido es? Asistido con una tecnología aparte que, bueno, vamos a hablarlo después de ese tema, otro día. Es bastante más complejo. Pero básicamente nos podemos quedar con que una precisión de 3 metros hoy en día es totalmente fácil, asequible por cualquier dispositivo que posea un GPS. Y básicamente la forma en que el GPS es capaz de calcular la posición, te la tenés que imaginar como que trazás. Cada GPS conoce esa lista de 24 satélites, primero, y conoce un numerito que se calcula en base, que es como una especie de hash. Bueno, no voy a explicar lo que es un hash, pero básicamente es un numerito que identifica a cada satélite, ¿no? Entonces, cuando recibe la señal, rápidamente, en cuestión de fracciones de segundo, calcula ese numerito y lo compara y sabe que de qué satélite provino esa señal que enganchó. Entonces vas a ver que muchos GPS tienen una ventanita en un lugar donde te muestran qué satélites tiene a la vista y te los identifica con nombres, porque sí. Los puede identificar. Ese es un primer dato que es importante saber, digamos, que sean cuáles son esos cuatro satélites que enganchó, por lo menos. Mientras más satélites engancha, más precisión, más precisión en el cálculo. Cada satélite, en ese choricito de datos que le manda, manda la posición que tiene ese satélite en ese momento en la órbita, manda la hora, manda el día de la semana, en lo que se llama la semana GPS. Uh-huh. Y son todos datos que después el celular o el dispositivo GPS usa para calcular, porque calcula cuánto demoró en llegar ese paquetito que bajó del satélite. Entonces, cuando supo qué distancia recorrió, sabe a qué velocidad lo recorrió, calcula esa distancia. Una vez que logra cuatro puntos, mide esas cuatro distancias usando un método esférico. Bueno, acá tengo un grafiquito que no lo pueden ver, pero básicamente es como si trazara cuatro esferas. Y la intersección de esas cuatro esferas sobre la faz de la Tierra es donde vos estás parado. Es donde identifica a nuestro caminante, a nuestro aventurero. Y te marca lo que se llama un waypoint. Exacto. Ese waypoint, después la sucesión de waypoints, lográs finalmente un track, que es el senderito que vos estás haciendo. Te hago una consulta, no sé si tenés información de esto, pero en un día de tormenta, nublado, nieve, ¿transmite igual el GPS o...? Recibe. ¿Recibe? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. La única condición que tiene GPS para no funcionar es que vos estés bajo techo. Bajo techo, incluso debajo de determinados techos también funciona, porque esto funciona en el orden de las microondas. Las microondas, de acuerdo a la frecuencia en la que estás parado, tiene distintas condiciones de propagación. Hay microondas que se propagan de una manera, son más rectilíneas, otras que son más omnidireccionales, unas que rebotan más, otras que rebotan menos, pero la señal de GPS es capaz de atravesar determinados materiales y otros no. Al aire libre, confiados que funciona. Al aire libre funciona. Hay una salvedad, que es que la humedad, el agua, puntualmente, es el elemento de la naturaleza que más interactúa con las microondas, al punto de que es el principio básico de funcionamiento de un horno microondas. También la energía en microondas calienta el agua, la hace oscilar los electrones presentes en el agua, ¿no? Y eso produce calor. Eso mismo se produce con cualquier señal de microondas, y lo que termina sucediendo es que el agua te absorbe la señal y no la deja que pase. Entonces, en un día de muchísima lluvia, una tormenta así, que se está cayendo el cielo, es probable que se te interrumpa la señal de GPS, como se te interrumpe la señal de DirecTV, que está un poco más arriba, está en 3,5 GHz, cosas así, pero bueno, es más o menos el mismo comportamiento. En condiciones normales, un día nubladito, más o menos, funciona bien. Hay que tener cuidado cuando uno va por una quebrada muy cerrada, porque si no tenés buena vista al cielo, vas a ver pocos satélites pasar. Uh-huh. Recuerden que los satélites de la red GPS pasan, no están quietos en el cielo. Entonces el GPS va constantemente recibiendo distintas señales de los distintos satélites que está teniendo a la vista en ese momento. Entonces, bueno, si estamos en un lugar muy intrincado, o si estamos en un bosque o en una selva, que no es común en nuestro paisaje, pero bueno, vale aclararlo, puede suceder que se pierda la señal GPS. Lo interesante de esto es que no es que se pierda permanentemente, sino que apenas uno aparece en un claro, vuelve a recuperar la señal, y el dispositivo de inmediato es capaz de calcular la posición nuevamente. Así que tampoco es tan grave. Siempre es bueno tener presente que tenés esa limitación. Tenés que poder estar en un momento al aire con el cielo abierto arriba tuyo para poder dejar que el GPS haga su trabajo un ratito. Estos GPS tampoco nos van a sacar de lugares inhóspitos y demás, digo, son apoyo para nuestra... Por supuesto. Para el conocimiento que ya tenemos adquirido, y siempre decimos que hay que ir con los recaudos necesarios para acercarse a la montaña o a un lugar inhóspito. Mínimamente saber manejar el dispositivo, porque hay muchos dispositivos que tienen opciones muy interesantes, como por ejemplo ir registrando el camino que vos estás haciendo, o sea, generan un track, y después vos podés decirle que te lleve de vuelta por el track. O sea, el GPS lo pones en modo seguimiento y te marca una flecha en la pantalla. Exacto. Y vos tenés que ir siguiendo esa flecha. Entonces, a modo prueba de idiotas, como se dice, pero tenés que saber cómo llegar a esa opción. Parece absurdo lo que te estoy diciendo, pero hay mucha gente que se compra las cosas y después no lee los manuales de usuario, no pregunta. Son muy difíciles los manuales de usuario. Bueno, pero hay que leerlos. Vos porque te entendés de eso, pero un mortal... Bueno, yo te lo explico. Conseguí a alguien que conozca el dispositivo, que lo sepa usar y que te explique mínimamente por lo menos cómo se navega el menú como para que le puedas sacar provecho. Con el aparatito solo no vas a ningún lado, eso está claro. Un datito más y ya cerramos, porque se nos está haciendo la hora. GPS tiene dos competidores. Ah, uno, no sabía. Uno muy interesante que proviene de la Unión Soviética, que se llama GLONASS, con doble S, que, bueno, es una traducción al español del ruso. No lo voy a leer porque es tremendo. No sé si lo querés leer vos. Mirá, fíjate. No, es impronunciable. Se lo dejo ahí. No. GLONASS. Se llama GLONASS. Sí, GLONASS tiene más o menos las mismas características que GPS. La constelación de satélites que pretende usar es de 31 satélites, o sea que tiene un par de satélites más. Hoy por hoy hay 24 activos, hay 3 satélites de repuesto y 2 en mantenimiento, que los tipos se ve que lo están arreglando. Y básicamente, bueno, van a estar, están en un plano orbital un poquito más alto, 25.000 kilómetros sobre la faz de la Tierra. Y bueno, es muy similar a la red GPS, pero es de los rusos. O sea, los tipos no quieren nada que venga de Estados Unidos. Y si le hacen trampa, según lo que me contó... Y claro, entonces los tipos dijeron, mire, no, nosotros no vamos a usar GPS porque ya no confiamos en ellos. Así que la red GLONASS ya está funcionando, y lo novedoso de esto es que este año han aparecido celulares, incluso de Motorola, de la marca Motorola, que soportan las dos redes. O sea, vos podés elegir si querés usar GLONASS o si querés usar GPS. Y para futuro se viene Galileo, que es el sistema GPS de quién, ¿cuál es el último jugador que nos queda dando vuelta? China. No. ¿No? No, la Unión Europea. La Unión Europea. Qué envidioso. Bueno, la Unión Europea también va a tener su sistema de... de satélites llamado Galileo, que es otra copia de GPS con algunas ventajas, pero básicamente emulan todos el mismo funcionamiento. O sea, están viendo que a Estados Unidos se le está acabando la cuerda con el tema espacial. Recuerde que ya retiraron el tema del transbordador, así que ya no pueden ir fácilmente a la órbita terrestre a reparar satélites y hacer todo ese tipo de cosas, así que los competidores están diciendo esto, en cualquier momento se acaba, muchachos, hagamos algo nuevo. Hagamos algo nosotros. Así que bueno, se las dejo acá. El programa que viene vamos a seguir un poquito más con ahondando. Dale, y podemos ahondar en los dispositivos. En los dispositivos y qué usos le podemos dar. Bueno, esta fue la columna de tecnología y aventura. Vamos a un temita y seguramente lo pisamos y nos despedimos después. estamos ya en los metros finales. Metros finales. Del estamos viendo la, el punto de llegada. O la luz al final del túnel. O la luz al final del túnel. Estamos en Salto al Vacío Radio. Estamos en Radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos cerrando el programa de hoy, martes. Te estuvimos acompañando desde las 22, desde las 10 de la noche, acercándote información acerca de lo que es turismo activo, turismo aventura y deportes extremos. Estuvimos charlando con Walter Moreno, reportero gráfico. Nos estuvo dando algunos tips para saber cómo, qué máquinas, qué aparato, qué máquina de fotos llevar a la montaña o a una caminata. Estuvimos hablando con la gente de Portezuelo del Viento, que dio algunos premios que tienen que ver nuestra fanpage, y estuvimos hablando de tecnología, de GPS. Todo esto pasó en 2 horas, mucho más también pasó. Algo de música. Y tenemos los saludos, porque tenemos nuestro club de fans. Usted dice que tenemos un club de fans, llega así al rango de club. Al menos vio que ahora las redes sociales le permiten a uno decir un poquito, se nos escriben y no sabemos si nos están escuchando. Pero Néstor Romero, un amigo, un conocido nuestro, por distintos motivos nos escuchó los dos primeros programas. No sabemos si este quizás ofendió y este ya no nos escucha. Espero que nos esté escuchando. Bueno, desde acá un abrazo muy grande por el aguante, y también a Tomás Manganelli, que es la persona que nos hace la primer cortina cuando arrancamos el programa, que es la cortina de Punchi Punchi. Era Punchi Punchi, sí. Podríamos volver a pasarla. Sí, en programas venideros. Vamos a volver con esas cortinas. Así que, y muchas gracias a todos los amigos que han estado en Facebook ahí dando like, ¿le dice usted? Sí, o me gusta. Ahora se le dice me gusta. Antes de irnos, una muy cortita, porque se está desarrollando el Titan Desert organizado por Garmin. Esto está sucediendo en Marruecos, y el 27 de abril comenzó esta competencia, que se extiende hasta el 2 de mayo, y está compitiendo Ignacio Gili, que es un ciclista mendocino, alvearense él, está en la competencia. La 10ª edición del Titán Desert se está llevando adelante. En la segunda etapa, que se corrió hoy, este mendocino salió sexto con un promedio de tiempo de 3 horas 34 minutos 20 segundos. Esto fue en la categoría Master. En el día de la segunda etapa corrieron 596 ciclistas. Estos fueron los que completaron la primera etapa. En la primera corrieron alrededor de 610. Bueno, este mendocino, Ignacio Gili, está corriendo. Aquellos que quieran seguirlo lo pueden hacer en su perfil, que es Gili Bike Oficial. Ahí van a tener toda la información de esta carrera conocida como el Desert de las Bicicletas. El Dakar de las Bicicletas. El Desert de las Bicicletas, dije yo, es Titan Desert, el Dakar de las Bicicletas. Muy el bien. Desert es un pub. Sí, nos quedamos en el tiempo. Y nos quedamos sin tiempo también. Así que vamos cerrando. Alejandro Mancilla, David buenas Barroso, noches. Buenas noches. Esto fue Salto al Vacío Radio, Gonzalo Córdoba, Manos Mágicas, gracias. En la consola. Nos vemos el martes que viene con mucha más información y noticias.